Buenos días. Esta semana en nuestro estudio diario de la Escuela Sabática estudiaremos el tema Los Ojos de Jehová, Cosmovisión Bíblica. El versículo para memorizar de la semana es Proverbios 15:3, que dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Muy bien, ¿qué es una cosmovisión? Una forma sencilla de entender esta definición es la siguiente. Una cosmovisión son los filtros a través de los cuales un individuo ve e interpreta el mundo y la vida. Todas las personas tienen una cosmovisión. Consciente o inconscientemente, todos tenemos una perspectiva fundamental del mundo, ¿no? Que da forma a la manera como vivimos. La cosmovisión de una persona determinará la opinión sobre temas conflictivos, por ejemplo, creacionismo o evolucionismo, libertad contra el terrorismo, ¿no? Pureza o promiscuidad, aborto o protección o derecho a la vida. Y bien, una cosmovisión puede ser verdadera, parcialmente verdadera o completamente falsa. La cosmovisión determina nuestra forma de ver la realidad. Una visión distorsionada compromete el comportamiento del individuo con consecuencias que a menudo son irreparables. Quizás el ejemplo más claro de ello es Adolf Hitler. En su cosmovisión naturalista y evolutiva, él argumentó que el más fuerte debe someter y aniquilar al más débil, ya que esta es la ley de la naturaleza. Según él, solo los más débiles consideran injusto este proceso. Esta cosmovisión le dio las herramientas intelectuales para el holocausto, en el que se sacrificaron más de 6 billones de judíos. La Biblia presenta una cosmovisión teísta. El teísmo sostiene que hay algo además del mundo. También hay un Dios infinito que creó el mundo. Además, existe una distinción radical entre creador y creación. Las principales religiones teístas son el judaísmo, el islam y el cristianismo. En contraste con la cosmovisión bíblica están las cosmovisiones naturalistas, incluido el evolucionismo. En el estudio de esta semana entenderemos mejor este tema. Vamos a verificar la fragilidad de los argumentos evolucionistas y darwinianos y cómo las premisas bíblicas ofrecen respuestas razonables e inteligentes a preguntas como el origen de la vida y el orden en el universo. Así que no te lo pierdas, ¿vale? El primer tema de la lección de la semana es los ojos de Jehová. ¿Cuál es la mejor explicación para la existencia del universo? Las respuestas principales provienen de dos visiones del mundo en competencia. Una afirma que todo lo que existe surgió de la nada. El otro sostiene que hay un creador que originó todas las cosas. Teístas y ateos confrontan sus ideas, cada uno buscando el mejor argumento. Creo que el desacuerdo de ideas es legítimo entre personas inteligentes y civilizadas. Lo que no es positivo es cuando un lado comienza a menospreciar o incluso a infantilizar los argumentos del otro lado. Y eso sucede con ambas partes. Por eso les diría a los cristianos, un ateo no es necesariamente una persona malvada y depravada. Y para los ateos diría, un cristiano no es necesariamente una persona de mente cerrada y fanática. Hay argumentos muy razonables para motivar la fe cristiana. Por tanto, sería más honesto en esta polarización tener más apertura para ponderar los argumentos de ambos lados, para que cada uno decida finalmente por su propia conciencia, sin sentirse discriminado y subestimado por quien piensa diferente. Ahora ofrezco una refutación a uno de los nombres más importantes de la ciencia actual, solo para que puedas pensar en ello. La mente científica más brillante de este siglo hizo esta declaración. Me refiero a Stephen Hawking. Él dijo, ¿por qué existe una ley como la gravedad? El universo puede y podría crearse por sí mismo de la nada. Esta es una afirmación triplemente contradictoria. Primero, ¿cómo podría haber una ley de la gravedad para determinar el surgimiento del universo, aún antes de que existiera el universo? Una ley existe solo dentro de un sistema al que se aplica, ¿no? La segunda contradicción, el universo puede y podría crearse por sí mismo. Lo que crea debe preceder a lo que es creado. El universo, antes de que existiera, no podría crear el universo. Y la tercera contradicción, crearse por sí mismo de la nada. Si hay una premisa elemental en la ciencia, es que nada surge de la nada. Pero lo más impresionante es que la gente escucha eso y como salió de la boca de un hombre inteligente, un científico, ¿no?, que ha hecho excelentes contribuciones a la ciencia, ¿no?, la gente simplemente recibe estas declaraciones sin hacer una valoración crítica de lo que está diciendo. La visión bíblica es que hay un Dios que ha creado el universo y la vida y continúa actuando como el gran mantenedor de todas las cosas. Pasemos ahora al tema la pregunta de Leibniz. La pregunta de Leibniz es esta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? En ninguna parte la Biblia trata de probar la existencia de Dios. La cosmovisión bíblica asume que Dios existe. La creación es la primera información expresada en las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tampoco hay en las Escrituras una respuesta explícita a por qué Dios realizó la creación. Sin embargo, concluimos implícitamente del texto inspirado que Dios se complace en expresar amor hacia sus criaturas. Y la ausencia de un razonamiento científico en la Biblia no la convierte en un libro no científico. De hecho, las afirmaciones supuestamente científicas que niegan la creación y atribuyen la existencia del universo a procesos naturales aleatorios es que encuentran tremendas dificultades para sostenerse. La evidencia observada por la ciencia de que existe una mente inteligente que originó el universo es tan grande que uno de los mayores defensores del ateísmo en la actualidad ha afirmado que hay una apariencia de proyecto en el universo y existe la tentación natural de deducir que hay un proyectista. Pero, sigue Richard Dawkins, esta hipótesis plantea un problema aún mayor: ¿quién proyectó al proyectista? Esto lleva a un razonamiento absurdo, según este científico. Por lo tanto, y ahora cito textualmente a Richard Dawkins, Dios casi ciertamente no existe. En otras palabras, este hombre con su mente científica se vio obligado a admitir que hay evidencias de un proyectista para el universo, pero decidió eliminar esta posibilidad por una simple cuestión ideológica. Fíjate, ideológica, no científica. En cuanto a la falta de una respuesta a la pregunta ¿quién proyectó al proyectista?, no significa que no haya un proyectista, solo porque no hay una respuesta a esta pregunta. Y aunque estaba decidido a descartar la existencia de Dios, Richard Dawkins concluye afirmando que Dios casi con certeza no existe. Claramente él está en un conflicto entre su decisión de negar a Dios y su observación científica del universo que no le permite negarlo por completo. De ahí su afirmación, Dios casi ciertamente no existe. John Lennox, doctor en matemática y profesor en la Universidad de Oxford, resume este debate en dos frases. Primero, no todo lo que dicen los científicos es ciencia. Estos hombres dieron una gran contribución a la ciencia, pero en sus declaraciones y en sus libros hay mucho de sus ideologías y no solamente de su ciencia. Y segunda, creer en Dios, el creador del universo y de la vida, es una alternativa inteligente y no es anticientífica. Ahora comentaré un poco más sobre la cosmovisión bíblica. Como expliqué anteriormente, la cosmovisión es el filtro a través del cual vemos e interpretamos el mundo. Quien adopte una cosmovisión humanista evolutiva, por ejemplo, verá el mundo desde esta perspectiva. Intentará explicar el universo a partir de los supuestos de esta cosmovisión. Por supuesto, nadie debería adoptar una visión o una cosmovisión solo porque se ve mejor o más atractiva. La actitud correcta es analizar los argumentos, ¿no? Sopesar todos los puntos y finalmente ver si sus premisas y conclusiones encajan bien con la realidad. Algunos autores identifican la existencia histórica de 7 cosmovisiones. Ellas son teísmo, ateísmo, panteísmo, panenteísmo, deísmo, deísmo limitado o finito y politeísmo. Aquí no hay tiempo para analizar cada una de ellas, solo destaco las 2 más debatidas en el mundo occidental de hoy, el teísmo y el ateísmo. El teísmo afirma tradicionalmente la existencia de un Dios personal que creó todas las cosas. El ateísmo niega la existencia de una realidad espiritual fuera del mundo natural. Actualmente hay uno, podemos llamarlo, un movimiento que se llama neoateísmo. Si por un lado el ateísmo consiste en negar la existencia de Dios, el neoateísmo es un movimiento para difundir el ateísmo, más que una posición intelectual. Es una causa en la que están comprometidas muchas personas en todos los niveles sociales e intelectuales. El mayor esfuerzo de los neoateos es precisamente tratar de convencer a la gente de que la religión, especialmente el cristianismo, es una opción ciega y sin evidencias, y que el evolucionismo o la evolución darwiniana tiene la mejor explicación para el universo. Desafortunadamente, muchas personas, especialmente los jóvenes estudiantes, son bombardeadas por estas declaraciones y simplemente las asimilan como si tuvieran la mayor base científica. Sin embargo, lo que no se habla es que esta teoría está en una gran crisis. La mayor demostración de la veracidad de la evolución tendría que estar en el registro fósil, ¿no? Sin embargo, después de más de 1.5 siglos desde Darwin, aún no se ha encontrado ninguna evidencia fósil que apoye la teoría. No hay formas de transición en el registro fósil, ¿no? No hay pruebas de que un pez se haya convertido en un anfibio o que un anfibio se haya convertido en un reptil. El mismo Darwin afirmaba que este fue el mayor problema con su teoría. Bien, en aquella época se creía que la cantidad de fósiles era muy pequeña. Hoy día hay miles de millones de fósiles ya excavados, pero las formas transicionales aún no han sido encontradas. Existe en el registro fósil más formas básicas que las que existen hoy en día. Lo que realmente sucedió fueron extinciones de especies y no nuevas especies. El tema de la lección de miércoles es adorad al Redentor. Como ya he mencionado, la doctrina de la creación es la primera de todas las que se mencionan en la Biblia. Las Escrituras comienzan con la realidad de la existencia de Dios como creador. Pero esta doctrina implica la existencia de otras verdades bíblicas. Y una de estas verdades cruciales para nuestra fe es la redención. La realidad es que la creación de Dios ha pasado por un proceso de degeneración, de degradación. El pecado entró en la historia como un intruso y afectó negativamente a toda la paz y armonía del mundo recién creado por Dios. Desde la entrada del pecado, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, comenzó a tener una inclinación natural a distanciarse, a alejarse del Creador. La ley de Dios determina que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la condena de muerte se convirtió en la sentencia de toda la creación en este mundo. Todo eso, sin embargo, no debe verse desde una perspectiva completamente negativa y pesimista, o incluso fatalista, porque las Escrituras revelan que hay un Dios responsable de sus criaturas. Al crear el ser humano dotado de libertad de elección, Dios conocía la posibilidad de caer. Eso significa que el pecado no tomó a Dios por sorpresa. Él estaba prevenido para ello. Jesús es identificado como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tomó medidas para salvar al pecador y rescatar este mundo. Por eso, la doctrina de la redención es inseparable de la doctrina de la creación. Y con esto en mente, voy a Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ve que la adoración debida a un Dios que es el Dios creador de todas las cosas. Y la restauración final tendrá lugar después de la venida de Jesús y del milenio, ¿no? Todo debe verse como un programa de salvación, de redención, como un calendario de eventos profetizados, ¿no? Por eso debemos mantener la cabeza en alto. Somos pecadores, pero no pecadores perdidos y condenados, sino pecadores rescatados. Mantenemos la cabeza erguida, los ojos hacia arriba, de donde vendrá Jesús. Ahí está nuestra bendita esperanza. Así que te digo, no desanimes. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El último tema del estudio de esta semana es la ley de Dios. Algunas corrientes filosóficas humanistas afirman que, considerando que el universo y la vida son producto del azar, no existe una moralidad absoluta. La noción de lo correcto y lo incorrecto solo es viable si existe un creador. Negar a Dios conlleva negar cualquier moralidad. Si sin Dios no hay pecado, no hay maldad, ni bondad, ni bien y ni mal. La ética humana pasa a depender completamente de aspectos subjetivos, ¿no? Algo estará bien para mí si me aporta algún beneficio, o incluso si aporta algún beneficio a la sociedad en la que vivo. Pero no hay moralidad. Este es el razonamiento para los que defienden que Dios no existe. Muy bien, lo que la filosofía no puede negar por completo es el hecho de que definitivamente existen valores universales en el mundo, valores morales. Incluso los filósofos ateos no pueden negar el valor de la vida humana, por ejemplo, el valor de la libertad, el valor del respeto, de la dignidad humana. Transgredir estos valores se reconoce como una infracción moral, incluso para quienes no creen en Dios. Negar que existe un valor moral en la preservación de la vida humana, por ejemplo, equivaldría a afirmar que el holocausto no fue un error. Negar el valor de la libertad y de la dignidad humana significa negar que la esclavitud no es un régimen condenable. ¿A dónde quiero llegar con este razonamiento? El hecho de que, sin importar si crees o no crees en Dios, existen valores morales. Con base en esta percepción, te presento un argumento para creer en la existencia de Dios. Se llama el argumento moral. Este argumento filosófico está formado por dos premisas y una conclusión. Así que es un silogismo, ¿no?, en la filosofía. Premisa 1. Si Dios no existe, entonces los valores morales objetivos no existen. Premisa 2. Existen valores morales objetivos. Esto es innegable. La conclusión. Por tanto, Dios existe. Y la ley de Dios es el código ético universal dado por el Creador. Ella expresa el carácter santo de Dios. Dado que Dios no cambia, su ley tiene que ser inmutable también. Los principios universales expresados en los mandamientos, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, son tan válidos y eternos como el mismo Creador es eterno. Este código de ética se resume en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Por lo tanto, el proceso educativo, la educación debe considerar la validez y la importancia de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Un fuerte abrazo y hasta mañana. Chao.